ningún problema traer un vehículo francés del año 70, del año 68, del año 80, o alemán, o de cualquier sitio. Sí, no le pueden meter la matrícula francesa. Efectivamente. Primero es que eso no pueden procederse a una matrícula ordinaria porque, lo que hemos dicho, no, en principio no cumplirían emisiones. Aunque, si es un vehículo de ese tipo y ha estado circulando por Europa, tiene que cumplir la emisión de contaminantes de aquel país en el momento en que se matriculó, entonces cumplirían todos. Claro. O sea, podríamos hacer una matrícula ordinaria, sí, pero es que eso significaría, primero, hacer una matriculación ordinaria, con lo cual tendríamos unos gastos de ficha reducida de características, de matriculación en tráfico, de ITV, y luego hacer una catalogación de histórico, con lo cual teníamos que, otra vez, volver a hacer, que no nos vale, la otra ficha reducida, la calificación de un club de reconocido prestigio o registrado en esa comunidad autónoma, la calificación de ese vehículo como histórico y además la catalogación del laboratorio. O sea, ¿que podríamos hacerlo con un vehículo que viene de Francia? Sí. Y digo de Francia como puede ser cualquier otro país miembro del espacio económico europeo, ¿no? Pero conllevaría doble gasto. Sí, o sea, tendría que llevar todas las normativas. Efectivamente. La gente que viene con un coche, que se trae un coche de Alemania o de Francia, no quiere hacer ese doble gasto. Prefiere hacer un gasto simplemente directamente, matricularlo como histórico si tiene más de 25 años y conserva las características y se ha acabado. Pero que se podría hacer, o sea que yo tengo un... No es mi caso, pero vamos, cualquiera de vosotros que nos está escuchando, yo tengo un coche, un R5 del año 74, 76, y tiene matrícula de Madrid AB. ¿Le puedo conservar la matrícula? Sí. Cuando se te catalogue como histórico, tendrás una matrícula como histórica, pero también vas a tener una matrícula, tu matrícula de Madrid AB. Entonces, puedes circular con las dos matrículas. Significa que le puedes poner una o poner otra, la que tú quieras, y a tu conveniencia, para ahora quiero circular de manera normal, pues circulo de manera normal. O sea, no hay ningún problema. Los seguros te van a cobrar como si el vehículo realmente, que es así, te hubiera catalogado como histórico. El vehículo está catalogado como histórico por un servicio técnico o por un laboratorio. Pero la diferencia está en que yo puedo seguir llevando mi matrícula. O sea, no hay ningún problema. Sí, sí, ves, pues eso es una de las cosas que yo, por ejemplo, no sabía y yo creo que otra gente tampoco lo sabe. Una vez que le pone matrícula histórica, tira directamente la matrícula que anteriormente tenía. Entonces, ya sabiendo esta normativa, sabemos que podemos utilizar directamente, hasta que no cambien, podemos utilizar directamente las dos matrículas sin ningún problema. Eso es, perfectamente. Tú lo has dicho, Andrés. En tanto en cuanto no cambie la normativa. Efectivamente. A día de hoy, de momento... según está el decreto, es eso, se puede llevar cualquiera de las dos matrículas. Podemos llevar indistintamente cualquiera de las dos. Vamos a una concentración, ponemos la matrícula de histórico, que queda muy bonita. No estamos en una concentración y tenemos una matrícula normal, ponemos nuestra matrícula normal y punto, se acabó. Otra cosa te voy a preguntar, José Antonio. ¿Tú crees que el pertenecer a un club de autos, por así decirlo, ya sean históricos, sean clásicos, sea el modelo que sea, el vehículo que sea, ya a partir de 25 años, el pertenecer a un club, más o menos, ¿qué beneficios contrae? Te lo digo para que la gente que esté animamente tenga un cochecito, que dice, bueno, yo pertenecer a un club, ¿para qué? ¿Tú qué crees, qué beneficio le podría obtener el pertenecer a un club? Bueno, pues hombre, beneficios puede haber muchos, pero en principio, simplemente juntarte con la gente del club, que dices, hay una concentración el domingo en tal sitio, ya simplemente juntarse y acordarse de, yo he estado en algunas de estas ya, y anda, pues ese coche que tiene fulanito era el coche que tenía mi abuelo y no sé qué, y mi abuelo hizo no sé cuántos, bueno, simplemente eso ya es algo que enriquece. Ya, sí, es un recordatorio y es bonito. Ya es algo que te dice, oye, esto es algo que tiene solera, ¿no? Pero luego, aparte de eso, ha habido algunos clubes que han solicitado y han pedido a las compañías de seguros, por ejemplo, que sus asociados tengan alguna ventaja a la hora de hacer el seguro. Sabemos que los seguros de los clásicos suelen ser baratos precisamente por el tema de que no suelen salir mucho a carretera, no son vehículos que estén constantemente en circulación, sino que son vehículos que normalmente están en casa guardados un 90% del tiempo y salen el 10% restante pues a dar una vueltecita el domingo para que me vean con mi coche allí en la Plaza Mayor, ¿no? Efectivamente. Del pueblo, pero sí, hay algunos clubes que han conseguido bastantes descuentos. Luego, por otra parte, también, por ejemplo, a la hora de catalogarlo como histórico, pues hay laboratorios, hay gente que si viene por el club, pues lógicamente te lo hacen de otra manera, pueden hablar con el club. Lo digo porque nosotros en algunos casos se ha propuesto hablar con el club y decir, oye, te junto 10, 15 vehículos de los que hay que catalogar como históricos y vienes. Entonces vas por el club y parece que es otra cosa. O sea, realmente el que lo ha organizado no ha sido tú como persona, sino que has cogido a alguien del club que está dispuesto, lógicamente, porque si no, no estaría ahí puesto, está dispuesto a echarte una mano y te ha pactado una cita con el laboratorio, van a venir tal día a tal hora, tienes todos los coches ahí juntitos y es otra cosa. O sea, realmente es eso, es acordarnos de... Yo me acuerdo mucho de mi tío cuando tenía labia, cuando veo un Avia o cuando veo un R12, me acuerdo perfectamente de la matrícula que tenía mi tío con el R12 del año 70 o 72, y me acuerdo muchísimo de que esos coches además los arreglaba cualquiera. Yo soy mecánico de profesión, o sea, realmente yo mi profesión ha sido mecánico y he estado trabajando en Seat algún tiempo y en Citroën, en Doctor Esquerdo, en Madrid. Y yo me acuerdo de que las guardias que hacía estando en Seat en el puerto de Navacerrada, en el verano, por ejemplo, nos llevábamos una caja entera de condensadores para arreglar los 600 o los 850 o incluso los 127, que ya era lo último que se podía arreglar con aquello, ¿no? Y claro, eso a mí me recuerda mucho. Cada vez que veo un 127 o un 600, me acuerdo de mis guardias, que me cabreaban mucho en aquel momento, porque era subirme al puerto de Navacerrada en la Ventarias y tirarme allí pues todo el día cambiando condensadores a lo bestia, porque era prácticamente lo que hacíamos. Pero me acuerdo de que aquellos coches eran otra cosa. Cuando era sintomático ver a alguien que te sacaba la mano por la ventanilla porque no subía el coche a aquella cuestecita del puerto, ya la última, que ya no es casi ni cuesta, y cuando paraban el coche, echaban el freno a mano, le poníamos un calzo porque si no se iban, y empezaban a salir gente del coche, salían 8, y decías, ¿cómo van 8 en un 600? Pero si es que ahora no montamos en un Porsche, no entra más que 4. Sí, sí, efectivamente. Incluso hay coches más grandes todavía, un Suzuki Jimny que entran 4 personas nada más. Es eso, o sea, el concentrarte con un club, que era la pregunta, pues a mí, yo creo que es una cosa que te trae recuerdos, o por lo menos a la mayor parte de la gente le trae recuerdos. Imagino que alguno le trae recuerdos malos, que sean los menos. Sí, pero... Le traerá a todo el mundo buenos recuerdos, y entonces... Pues eso es muy, muy bonito y gratificante, y eso, que además el club puede pelear por nosotros. Si la gente que está al mando o al comando del club tiene intención o tiene buena predisposición, puede intentar conseguir pues descuentos en una cosa, en otra, tal, bueno, y nos puede salir alguna cosa rentable. Y luego, a la hora de pedir permisos, pues hay que hacer una concentración en la plaza de no sé cuántos. Pues no es normal que vayan 20 personas al ayuntamiento a pedir una licencia o un permiso, y que pueda ir una persona, el secretario o dos incluso. Sí, efectivamente, que es el que organiza directamente esa salida. Y nos hemos quitado de problemas, ¿no? Claro. O sea que, bueno, yo considero que es interesante. Y luego, además hay otra parte, que si queremos, tenemos un coche para catalogar como histórico, una de las cosas que hay que tener es una ficha reducida que haya firmado un club registrado en la comunidad autónoma en la que queremos hacer la catalogación, para que se vea que esos datos que tiene y esas piezas que tiene más o menos son las de origen. O sea, el club no nos va a decir que este carburador es el suyo, pero nos va a decir, según sus que era datos, similar a lo que sus tenía. Datos, que este carburador, o sea, este vehículo llevaba este carburador. Entonces, eso además es una cosa obligatoria según decreto. Sí. El Real Decreto obliga a que la ficha reducida esté consensuada, la ficha reducida que se presenta para la catalogación, esté consensuada con un club que esté reconocido en la comunidad autónoma. Bueno, vamos a dejar descansar un poquito a José Antonio. Yo creo que estamos todos a gusto, estáis aprendiendo un poquito más sobre lo que es el coche histórico y cómo hacerlo. Y bueno, ahora dentro de un ratito vamos a ponernos un poquito de música y enseguida estamos otra vez con vosotros y con José Antonio. ...107.6... La mejor música. Lean on me. Bueno, pues aquí estamos otra vez de vuelta. Recuerda, Onda Pacheres Radio en el 107.6.